historia en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Buenas latinoamericanas y latinoamericanos, arrancamos una nueva emisión de Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. Es nuestra consigna, es nuestra bandera, es nuestra idea fuerza y lo que explica de qué va todo esto. El objetivo tiene que ver con burlarnos de las fronteras que nos han impuesto, reivindicar y rescatar nuestra identidad latino-caribeña, recorrer con vos dos horas con los sonidos, los sabores y los latidos de nuestra matria grande. Vas a saludar a la guía espiritual, a la madrina de este espacio, a la latinoamericanóloga, la primera latinoamericanóloga de la historia. ¿Cómo lo va, Lupita? Hola, hola a todos, todas y todes, ¿cómo están? Yo estoy eléctrica, unas ganas de estar en este programa, el número 87 que se viene. Con de todo, como diríamos aquí en Argentina. De todito. De todito hay para todos los gustos. Hay noticias, hay cultura, hay banderas, hay sugerencia musical de la semana. De todo. ¿Y usted tiene algunas bajo la manga? Yo tengo ahí. Me traje un test que hemos diseñado para averiguar un poquito cómo somos los latinoamericanos frente a las catástrofes. Ajá. Tenemos un test, el test de Lupita. Y saludamos al niño mimado, al botija, al guachín, al chavo o al chamo de Al Sur del Río Bravo. Lucio, ¿cómo le va? Muy buenos días, buenos mediodías, buenas tardes, buenas noches para todos y todas. Un placer, muy tranquilo por suerte. Una noche relajada. Hoy estamos tranqui, esperemos que sigamos con esta buena vibra con la cual arrancamos. Presentamos al hombre de orquesta, al hombre que parece ya que tuviera siglos operando técnicamente una radio. Yo diría que hasta que nació para esto, mira lo que te digo. Porque aquí estamos con Agustín Ducid, nuestro hombre orquesta, que está a punto de saludar. Hola, ¿cómo están? Está corto de palabras sí. Hoy. Bueno, Agus, estás produciendo, operando, como siempre, en remera. Vas a cebar mate, supongo que, en un ratito. Y te toca motivar a la oyentada a contarnos brevemente la hoja de ruta. Yo voy más por la cerveza que por el mate a esta altura. Porque iniciamos una tradición que medio que la vamos dejando de costado y no. Me parece que hay que seguirla, hay que retomarla. Motivar a la oyentada. Bueno, pueden comprarse una cerveza también. Espero que eso motive. Acá los vamos a estar acompañando. Noticias de todo tipo. Vamos a pasar por Uruguay, que ahí estuvo la renuncia del vicepresidente de Uruguay. Entre otras noticias, también vamos a tener el pasaje de Netanyahu por acá, por Argentina, lo que fue un poco la juntada con Macri. Y después también vamos a estar pasando por las noticias de Brasil. Como dijo Lupita recién, hay sugerencia musical de la semana. Después también vamos a hacer una pasada por Chile, por lo que fue la conmemoración del aniversario número 44, si no me equivoco, de la última dictadura de Pinochet allí. Cuesta la palabra, cuesta hasta decirla. Sí, más en este contexto que, bueno, me da el pie justo para comentar que también vamos a estar hablando de Argentina, del caso Maldonado, de la desaparición forzada en pleno 2017 aquí en Argentina. Y muchísimo más, entre otras cosas vamos a tener la columna, muchas gracias, de cultura, ya suficiente micrófono para columna, mí, piso, techo, todo suyo. Todo. Juancito va a estar en la columna de Cultura Popular. Agustín hace todo, sabe todo. Hay tantas cosas increíbles en este programa que no lo podemos ni decir. Ajá. Así que quédate prendido o prendida o prendide a la radio porque hoy se viene un programa. Y a Agustín además le perdonamos todo a esta altura de nuestras vidas, ¿no? Y yo creo que sí, porque un tropezón no es caída para nuestro hombre que está. Nos escuchás por Radio Nauta FM 106.3 en la ciudad de La Plata, radionauta.com.ar y también por las siguientes radios amigas, aliadas, populares de toda nuestra América. En México nos pueden escuchar por Radio Comunitaria Totopo en Oaxaca y Radio Nuestra Palabra también en Oaxaca. En Colombia por Radio Contagio. En Chile por Radio Placeres de Valparaíso, Radio Villa Olímpica de Santiago, Radio Aucán del Valle de Colchagua y la agencia de noticias Medio a Medio. En Argentina por FM Che Comunitaria en la provincia de Neuquén, Radio El Algarrobo en la provincia de Catamarca, FM La Caterva en la ciudad de Buenos Aires y FM Punta del Indio también en la provincia de Buenos Aires. Por Mendoza en Radio La Mosquitera en La Pujante, Radio Encuentro en Río Negro, Radio La Colectiva en Buenos Aires, Radio Pueblo FM Comunitaria en Dianfunes, Córdoba, Radio Garabato en San Marcos Sierra en Córdoba y una nueva incorporación, una nueva radio amiga, Radio Choel Choel en Río Negro. Otra radio patagónica que se suma a transmitir al sur del río Bravo. En Venezuela nos escuchás por la radio del sur, Radio Antena Libre en Barquisimeto y Radio Ecos en Mérida. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala. En Guatemala por Radio Online Voces de Chimuleu. En Panamá Radio Temblor. Y en Uruguay por Radio Ciudadana La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Precisamente en Uruguay nos quedamos para el primer destino. Hay un terremoto político en la República Oriental del Uruguay y nuestro primer viaje hacia allí nos dirigimos, cruzamos el charco y nos vamos a Uruguay. Vamos, vamos arriba a la celeste, vamos, desde el cerro a Bella Unión, vamos, como dice el negro jefe. ¿Cómo dice el negro jefe, don Lucio? Vamos. ¿Cómo dice el negro jefe? Los de afuera son de palo. Ahí va, ya lo decía el negro jefe, Obdulio Varela. Con Jaime Ross nos vamos al Uruguay para hablar de cosas un poco más conflictivas que la celeste o la selección uruguaya de fútbol. Lo adelantaba Agustín, hay un sacudón político en el Uruguay, una crisis institucional a partir de lo que fue el día sábado el anuncio del vicepresidente Raúl Sendic de renunciar a su cargo después de estar envuelto en una serie de acusaciones, sobre todo por haber realizado gastos personales con una tarjeta corporativa de la petrolera estatal ANCAP, de la cual era su titular. Sendic ya venía siendo cuestionado desde hace un par de años, en 2016, cuando reconoció que no era licenciado en genética humana como sostenía hasta ese momento, o sea, tenía un título trucho. Así es. Raúl Sendic presentó su renuncia ante el Pleno del Frente Amplio este último fin de semana de carácter indeclinable y la Constitución uruguaya ante estos términos establece que la vicepresidencia a partir de ahora debe ser ocupada por el senador más votado, que en este caso fue José Pepe Mujica, ex presidente uruguayo, por lo cual no puede volver a asumir un cargo en las máximas instancias del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, asumirá Lucía Topolansky, esposa de José Mujica, y quien fue la que le siguió en los votos en las últimas elecciones. Así es, entonces, primera vez que renuncia un vicepresidente en la historia del Uruguay y también primera vez que una mujer va a ocupar la vicepresidencia. Una situación inédita en la política uruguaya que se caracteriza por cierta tranquilidad, ¿no? Pero bueno, que en este caso se produce este sacudón político con las denuncias, las acusaciones hacia el vicepresidente que estaba siendo acusado por sectores de la oposición, pero también investigado por un sector del Frente Amplio, ¿no? A partir de esas denuncias, Sendic decidió renunciar y se desató esta situación que vamos a analizar en profundidad. Así que cruzamos el charco y nos vamos a la República Oriental del Uruguay. Los de afuera son de palo. Que comience la función. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos arriba. Vamos arriba la celeste. Saludamos a Daniel Cajiani, él es diputado del Frente Amplio, también es vicepresidente del Parlasur. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches, un saludo para ustedes y para la audiencia. Linda, linda, lindo tema de fondo. Sí, un clásico para un clásico de allá para ambientar. Bueno, decíamos, para hablar de un tema complejo que estamos tratando acá de desentrañar. Ayúdanos a entender por qué se desata esta situación con el vicepresidente Raúl Sendic y cómo se explica su renuncia, digamos, si ameritaba esa situación a partir de las denuncias. Bueno, ayúdanos a entender qué es lo que está pasando por estas horas en el gobierno uruguayo. Bueno, mira, lo que pasó sin duda a todos nos generó mucha preocupación y sobre todo atención. Sin duda despertó el interés internacional porque es muy raro que los vicepresidentes, sobre todo de Uruguay y también de otros países de América Latina, renuncien. Nosotros generalmente tenemos una institución ya bastante sólida y bueno, respetamos bastante los mandatos de los presidentes y de los vicepresidentes, a pesar de que a veces aplican programas complicados desde el punto de vista estructural. En realidad, en Uruguay, y de 2015 para acá, que fue cuando se hicieron las elecciones nacionales, el Frente Amplio logró tener la mayoría parlamentaria por tercera vez, el tercer gobierno encabezado en este caso por el presidente Tabaré Vázquez y por su compañera de fórmula Raúl Sendic, que anteriormente le había estado en la gestión de una empresa petrolera que en Uruguay se llama ANCAP, que tiene también algunos negocios en Argentina, con Sol Petróleo y otros negocios también vinculados a hermanamientos con YPF cuando estaba también nacionalizada y tenía una serie de negocios en común. Y bueno, y en realidad, Desde su asunción, desde 2015 para aquí, ha habido una campaña muy muy importante, tanto de algunos medios de comunicación con una línea lateral bastante de derecha, ¿no? Es decir, el diario El País, el diario El Observador, que son parecidos al diario La Nación, al diario Clarín de allá, salvando las distancias quizás, pero tienen una línea editorial parecida, y también con algunos medios de comunicación muy importantes que han intentado generar un estado de ánimo en determinado sector de la población con respecto a la que fue la gestión del ex vicepresidente Raúl Sendic en la petrolera, en ciertos aciertos que hubieron sobre la gestión de la empresa petrolera y sobre todo en ciertas problemáticas que se originaron a la hora de establecer un plan de inversiones muy importante, una empresa que en realidad estaba casi abandonada y que había sido motivo de poder venderla a capitales extranjeros en la última década, en finales de los 90 y principios del 2000. Y bueno, eso generó una situación bastante alarmante en Uruguay. Generalmente el público uruguayo, la opinión pública uruguaya es muy respetuosa de determinados principios que se hacen a la ética pública y a la gestión de las empresas públicas y también del gobierno. Y bueno, y sin duda, quizás los elementos que desencadenaron o terminaron de desencadenar una posible renuncia están asociados a la publicación de gastos que el propio ex vicepresidente, cuando era presidente de la petrolera, hizo con las tarjetas corporativas de la empresa. En realidad se compró unos calzoncillos, unos llores, unas cosas muy, muy menores, y eso terminó en un tribunal de conducta política de la fuerza política del Frente Amplio, que terminó dictaminando que en realidad el compañero Raúl Sendic se había apartado de las normas éticas de la gestión pública por parte de la fuerza política y también se avanzaba en un proceso de sanción del propio presidente, del propio vicepresidente desde el punto de vista político. Es decir, se le iba a tratar de sancionar instancias para que no puedan participar en instancias del propio Frente Amplio. Recuerden que el Frente Amplio en Uruguay es el partido de izquierda que es un frente que integra una coalición de sectores y también integran lo que se dice el movimiento, es decir, que son militantes independientes. Y bueno, ese Frente Amplio iba seguramente el sábado pasado a sancionar a Sendic el punto de vista político en su conducta ética, y el compañero, para que no suceda eso y sobre todo para dejar libre al Frente Amplio en cuanto a los cuestionamientos éticos y políticos que se podían dar como partido en la gestión del gobierno, decidió dejar el cargo de exposición, renunciar y bueno, y enfrentar también algunos aspectos judiciales que se tienen con respecto a la investigación de la gestión de la propia petrolera, sin los fueros parlamentarios correspondientes. lo cual habla muy bien también de la ética del compañero Raúl Sendic, también de la necesidad de que las fuerzas políticas también tengan por lo menos entrenamientos y cuestionamientos importantes cuando puedan existir apartamientos en la gestión del gobierno, y creo que también habla muy bien el Frente Amplio, creo que también es importante. Daniel, yo te quería consultar, se habló mucho después de la renuncia de Sendic y durante todo el proceso de su investigación de problemas internos en el Frente Amplio, hasta una disputa de poderes pensando en el futuro de la presidencia uruguaya, en el futuro del liderazgo del partido de gobierno. ¿Vos lo ves también con estos ojos como una disputa interna del propio partido de gobierno? Sí, a ver, ahora cuando él renuncie, esto en realidad se va a terminar de consustanciar mañana en una asamblea general donde va a presentar la renuncia formalmente, asumiría la vicepresidencia, quien es la actual legisladora de la lista más votada del Frente Amplio, que es el MVP, que vendría a ser la fuerza política de Pepe Mujica, y la senadora más votada, en realidad es el senador más votado, es Mujica, pero como no puede ejercer la presidencia ni la vicepresidencia porque fue presidente en el último periodo, asumiría Lucía Topolansky. Algunos medios de comunicación hacen, como ahí, sobre todo los que tienen alguna intención como más de generar alguna serie de visiones más apocalípticas sobre la gestión de gobierno, hacen como una serie de análisis acerca de que en realidad esto podía generar algún tipo de problemáticas en el funcionamiento del gobierno. Pero en realidad, el MVP, que es la fuerza política que integra Lucía Topolansky, del cual yo también integro, y integra el PP, es la fuerza política de Mujica, mejor dicho, en términos más, para que ustedes tengan una idea, en realidad somos la fuerza política por tercera vez consecutiva mayoritaria dentro del Frente Amplio, y hemos tenido una actitud de mucho diálogo, de mucho trabajo, de mucha comprensión con todos los compañeros del Frente Amplio, porque entendemos que esto es una nave que estamos navegando en aguas turbulentas, porque la región está complicada, y sin duda nuestra percepción es que en realidad una de las problemáticas que están existiendo en América Latina y sin duda también en los países del Cono Sur son quizás las crisis de los estados nacionales y también las crisis de representación de la ciudadanía, y eso tiene que ver mucho con los partidos políticos quizás a veces somos más vetustos y somos con una concepción más del siglo XIX, y sin duda creo que es importante no contribuir a que esa crisis se profundice, sino tratar de justamente desde la política y desde la política con mayúscula, no de la politiquería o de la política para servirse para intereses personales, sino de la política como herramienta para transformar la sociedad, debe servir justamente para transformar la sociedad y mejorar las condiciones de vida de la gente. Y creo que sin duda eso es parte de lo que está discutiendo o se está discutiendo dentro del Frente Amplio, y que sin duda hay matices, porque nosotros somos una fuerza política como Frente Amplio que tiene perspectivas totalmente diferentes. Para que tengan una idea, en el Frente Amplio conviven desde el Partido Demócrata Cristiano hasta los comunistas y los tupamaros, ¿no? Entonces hay un espectro político muy amplio que sin duda tiene un marco de unidad de acción muy importante, porque tenemos una unidad programática y sobre todo tenemos un programa de gobierno que nos engloba y nos da la perspectiva de poder trabajar en conjunto. Y bueno, sin duda en estos momentos esa unidad se tensiona, pero creo que el Frente Amplio como partido político ha pasado momentos más difíciles. Nosotros, el Frente Amplio se surgió a 2 años antes de que la dictadura uruguaya se instaure, antes del golpe de Estado en el 73. Tenemos Frente Amplistas que han sido desaparecidos por la dictadura, que hoy todavía siguen sin poder encontrar los restos de su familia, y nuestros compañeros siguen sin aparecer. Tenemos compañeros que han sido encarcelados, compañeros que vivieron la salida de la dictadura y el exilio también de manera muy importante. Por tanto, tenemos banderas e identidades comunes y sobre todo tenemos adversidades mucho más complejas que hemos pasado adelante. Y por tanto, creo que esto es quizás un pequeño episodio en la historia de una fuerza política que sin duda tiene mucho de historia y tiene mucho para aportar para el futuro, y creo que eso es lo más importante. Estamos en diálogo con Daniel Cajiani, él es diputado del Frente Amplio de Uruguay, también es vicepresidente del Parlamento del Mercosur, del Parlasur. Daniel, queríamos hacerte una más breve, sabemos que estás ahí en sesión, pero te queremos robar un solo minuto más para ampliar la mirada en América Latina, una breve reflexión sobre la situación, el escenario que atraviesa América Latina y en relación a esto de la política exterior que está teniendo el gobierno uruguayo. Hubo algunos cuestionamientos en los últimos tiempos, sobre todo al voto de Uruguay para la suspensión de Venezuela del Mercosur. Bueno, también desde tu lugar, desde el Parlasur, ¿cómo analizás el recambio de escenario, la reconfiguración del escenario político en América Latina? Y también, ¿cómo analizás el rol que está jugando también el gobierno uruguayo en este ajedrez continental? Y bueno, si tuvo el ajuste económico, el ajuste económico global también empezó a tener ajustes a nivel político. Bueno, en Brasil tuvieron un golpe de Estado parlamentario, una presidenta votada por 54 millones de personas fueron separadas sin ningún tipo de crimen probado, y bueno, hoy están aplicando el plan político del golpe, que tiene que ver con las políticas de ajuste estructural, la flexibilización laboral, la privatización de las empresas públicas, todo eso que habíamos vivido en la década del 90. En Argentina pasó algo parecido, pero lo ganaron por elecciones, por un pequeño porcentaje, y se están también aplicando un programa de ajuste estructural brutal. Sin duda Paraguay vive un contexto parecido, y creo que Uruguay sigue siendo una isla en el continente, donde en realidad tenemos un gobierno progresista que ha intentado mantener ciertos niveles de autonomía y sobre todo ciertos niveles de independencia, y sobre todo no ser tan permisivo en las cuestiones que se han tomado con respecto a las definiciones que tienen que ver con la agenda del Mercosur, que tienen poco de integración y tienen mucho más de posicionamiento político y de realidades de las agendas nacionales, que terminan pesando en este tipo de sanciones que se imponen a un país hermano como el país venezolano. Y sin duda Uruguay, un país pequeño, tiene contradicciones en el político exterior. Nuestro gobierno ha terminado avalando la aplicación de la cláusula democrática. Nuestra fuerza política ha tenido un posicionamiento dispar y discorde en ese sentido. Y nosotros somos de los que pensamos que en realidad, más que aislar a los países cuando tienen problemas, lo que hay que hacer es tenderles la mano y sobre todo trabajar con los ciudadanos, en este caso con los venezolanos, para buscar caminos de entendimiento y sobre todo entender que en realidad el contexto venezolano es un contexto también complicado y que debemos salir del análisis facilongo que se hace de los medios de comunicación entre dictadura y democracia. En realidad en Venezuela hay un enfrentamiento político importante que tiene que ver con la disputa de los recursos naturales y sin duda la disputa de uno de los recursos naturales más importantes que hay en este momento, que es el petróleo, y sin duda cualquier tipo de análisis que carezca de esa visión y también de la visión de que en realidad en la región hay un ajuste estructural muy importante y por tanto los gobiernos progresistas o los gobiernos que intenten por lo menos contribuir a una mayor dignificación de las mayorías nacionales van a ser barridos por elecciones limpias o por golpes de Estado parlamentarios. Por tanto, creo que sin duda se abre un debate muy importante. Desde el Parlasur hemos intentado aportar nuestro granito de arena. Ahora el 14 al 16 de semana que viene vamos a seguir con la mesa directiva a intentar buscar un camino de diálogo. Vamos a entrevistarnos con la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, también con el canciller Arriaza, también pedimos una entrevista con la oposición venezolana y bueno, con los diferentes poderes para conocer in situ la situación de Venezuela, poder también aportar nuestro granito de arena para que en Venezuela haya diálogo político y sobre todo se encaucen las diferencias políticas por vía democrática, que creo que es lo que está sucediendo, porque ya hay un proceso, un calendario electoral marcado, hay un proceso de elecciones internas que están viviendo los partidos políticos y sin duda creo que eso es importante para todo el Mercosur y sobre todo para los latinoamericanos. Y sin duda creo que también son momentos donde en realidad es muy importante el papel de los medios de comunicación contrahegemónicos. Y ahí las radios comunitarias, el activismo digital, la cibermilitancia creo que también juega un papel muy importante, porque en realidad los procesos de concentración económica también se dan también en los medios de comunicación, y América Latina no es la excepción, y creo que sin duda también el papel que están jugando ustedes, como otros medios de comunicación, creo que es muy importante y sin duda me parece que es muy importante resaltarlo. Así que desde aquí, desde el Uruguay, desde un país muy chiquito y quizás con muy poco tiempo para poder seguir conversando, les mando un saludo muy afectuoso y cálido a ustedes y a la audiencia. Daniel, te agradecemos mucho por la comunicación con el sur del Río Bravo y seguiremos pendientes de la actualidad uruguaya. Dale, muchísimas gracias y un saludo para ustedes y estamos pendientes y al habla cuando lo deseen. Dale, gracias por la predisposición y tu tiempo. Daniel Cajiani, diputado del Frente Amplio de Uruguay, vicepresidente también del Parla Sur. Bueno, mucha tela para cortar, deja esta entrevista muy jugosa, muy interesante. No hay tiempo ahora para hacer un análisis detallado de todo lo que dijo, pero bueno, interesante también que no le esquivó al bulto a las preguntas que le hemos hecho, sobre todo lo que tiene que ver con las contradicciones que atraviesa el oficialismo uruguayo, tanto en la política local, con este sacudón político, la renuncia de Sendic. Él dice que nada más cerró unos calzoncillos, parece, ¿no? Sí, como el equivalente. Como dijo el Pepe Mujica. Mujica dijo hace unos días, en Brasil aparecen bolsos llenos de dinero y en Uruguay hacemos un escándalo por un par de calzoncillos. Sí. En el mismo sentido. Evidentemente las denuncias y el gasto personal que hizo con esas tarjetas de la petrolera no debían ser una suma ni cerca de todas las que están apareciendo, no, sobre todo en Brasil y en otros países. Es verdad. Tiene razón, Lupita. Claro, muy bien, Lupita. En Brasil, lo más grande del mundo. Aparece un departamento lleno de plata, bueno, en Uruguay te compran un par de calzoncillos, ¿no? Pero está bien, y me parece muy bien que estén tan activos frente al control de la corrupción política en Uruguay. Así es, bueno, por suerte también Daniel ahí no esquivó al bulto, decíamos, sobre las contradicciones de la política exterior uruguaya, en realidad. Desde mi punto de vista, más bien flaquezas, ¿no? En torno a cómo se está posicionando el Uruguay últimamente y sobre todo aliándose o dando el voto en Mercosur para suspender a Venezuela. Sí, pero hay que entenderlo, como dijo el entrevistado, en el Frente Amplio conviven desde el Partido Demócrata hasta los tupamaros con el Partido Comunista. Hubo muchas críticas dentro del Frente Amplio al visto bueno por parte de Uruguay para suspender a Venezuela al Mercosur y la discusión fue larga. Terminó haciendo la mayoría y terminó haciéndose la suspensión y el aislamiento de Venezuela. Pero sí, las tensiones siempre estuvieron. Evidentemente están ganando la pulseada, la correlación de fuerzas internas en los sectores más conservadores del Frente Amplio. Entre esos, su propio presidente Tabaré Vázquez, que habló sobre la renuncia de Raúl Sendic, el hijo del histórico Raúl Sendic. Eso hay que remarcarlo. Líder fundador de los Tupamaros, una de las principales referencias de la lucha revolucionaria uruguaya. Bueno, su padre, su hijo, está haciendo un derrotero bastante distinto. Decíamos, Tabaré Vázquez habló y dijo que sufrió un brutal bullying. ¿Sale? Un bullying mediático. Un bullying mediático brutal, Raúl Sendic, pero también dijo, entre otras cosas, que Uruguay vive un momento de conmoción política, pero de tranquilidad institucional. Nos podemos sentir plenamente orgullosos de esa institucionalidad democrática, del respeto a la separación de los poderes y de atenerse permanentemente a lo que establece la Constitución y la ley. En ese sentido, en los próximos días, el Poder Legislativo considerará la renuncia que se ha de presentar y por los mecanismos constitucionales correspondientes nominará, si es que acepta la renuncia, a quien va a sustituir a Raúl Sendic en la vicepresidencia de la República. Este hecho de singular importancia, como todos comprenden, no afecta ni afectará al normal funcionamiento del gobierno nacional. El gobierno nacional, con responsabilidad, con seriedad y basado en ese respeto institucional, seguirá actuando con total normalidad. Vamos. Vamos arriba a la celeste. Bueno, todo normal, todo tranquilo. Para sí, vamos arriba Tabaré. A la celeste. Vamos arriba a la celeste, Tabaré. Hay que destacar. Hay que destacar también, como bien decías, Raúl Sendic, hijo del histórico líder Tupamaro, también era el visto. Padre. Hijo del histórico líder. Ah, hijo del histórico. También era visto como un posible sucesor de Tabaré Vázquez en las próximas elecciones presidenciales. Y ahí parece haber una puja de poderes dentro del Frente Amplio. Sendic, el ex vicepresidente, era un candidato muy tenido en cuenta por el oficialismo. Y que bueno, ahora parece haber perdido la oportunidad de ser el heredero de este gobierno de Tabaré Vázquez. Evidentemente hubo una ofensiva, pero también el tipo hizo muchos méritos para también terminar cayendo en sin desgracia. Sin duda, sin duda. Mañana entonces, este miércoles, va a asumir la vicepresidencia Lucía Topolansky, de 72 años, la compañera de Pepe Mujica, ex guerrillera también, y va a ser la primera mujer vicepresidenta del Uruguay de la historia. Dijo: mi meta es que el Frente Amplio salga lo mejor posible de este entuerto. Así que bueno, se empieza a cerrar ya este capítulo turbio de la política institucional uruguaya con ahí algunos coletazos. Sí, así es. También hay que tener en cuenta la economía uruguaya. No es menor que Argentina y Brasil atraviesan una crisis económica muy importante. Y bueno, Uruguay por ahora se mantiene, a pesar de este entramado político. Uruguay parece que sigue para adelante. Vamos arriba Uruguay, vamos a la música. No vamos a escuchar Vamos Arriba la Celeste, Lupita. Yo la escucharía toda la noche, la canción esa, quiero que sepan. Ya es muy pegadiza, pero no, tenemos una un poco más de estos últimos tiempos. Parecida, pero... pero también que apela a ese sentimiento futbolero que tienen los uruguayos, que lo tienen a flor de piel todo el tiempo. Y nos vamos a escuchar, nos vamos a ir escuchando un mítico. Nos vamos a ir escuchando un mítico cantante murguista uruguayo, Edu Pitufo Lombardo, y nos vamos a ir descolgando el cielo. Empiezan a repiquetear los tambores del candombe uruguayo. Ya vienen cruzando el charco. Piano, chico y repique. Candombe uruguayo. Edu Pitufo Lombardo. Descolgando el cielo. Mezcla de agua dulce, mezcla de agua y sal. Aldea dentro de esta aldea universal. Mezcla de inmigrante, cano y español. Milonga, candombe, murga y rock and roll. Nunca favoritos, siempre desde atrás. Milagro que nos abraza en el minuto final. Soy celeste, soy celeste, soy celeste, soy celeste. Somos de la sangre de Maracaná. Somos la locura que picó el penal, con el viento en contra, metiendo pedal, repecho y bajada desde el litoral. Descolgando el cielo, 3 millones van, color que ilumina sueños, orgullo de identidad. Soy celeste, soy. Ya regresa Al Sur del Río Bravo. Comunicate con Radionauta 451-6917. Radionauta 106.3. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los jueves, A las 10 de la mañana, violín. A las 3 de la tarde, plantas medicinales. A las 4 de la tarde, acrobacia de piso. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Nunca diga. ¿Dónde está Santiago Maldonado? Desaparecido en democracia. Por la libertad de Facundo Jones Guala. Basta de represión al pueblo mapuche. Basta de desapariciones forzadas. El Estado es responsable. Se viene la 25ª Fría La Plata, Feria del Libro Independiente y Autogestiva. 16 y 17 de septiembre en el Olga Vázquez. Libros, poesía, editoriales independientes, danza, música, artesanías. Feria del Libro Independiente y Autogestiva. La cultura es de los pueblos. Por la expropiación del Olga Vázquez y de todos los espacios recuperados. No a la privatización del espacio público. No a la clausura de los centros culturales. Sábado 16 y domingo 17 de septiembre desde el mediodía. En 60 entre 10 y 11. Programación y novedades en nuestra página. Flía La Plata. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta 106.3. Seguinos en la web, radionauta.com.ar. 106.3. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segundo bloque que arranca a puro tarareo de la cortina. Y a puro pasito Duracell. Pasito Duracell para marca todos registrada. De nuestro caribenólogo, banderólogo Lucio Gargaúl. Por favor, mi pasito Duracell. Y si quieres mandar un video haciendo el pasito Duracell, o si quieres mandarnos un beso, un abrazo, un mimo, alguna canción sobre fútbol uruguayo, lo que quieras. En la radio que nos escuches, en el momento que nos escuches. O un chivito después, también puede vamos ser. Vamos, ¿no?, a interactuar el próximo programa, pero envíanos algún mimo. Ajá, y lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com/ al sur del río Bravo, a nuestro Twitter, @ sur del río Bravo, o puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al +54 9 221 670 5190. Que aquí tenemos un Twitter de nuestro queridísimo Nicolás Trivi, que ajá, no lo habíamos visto, y que nos decía cuál era la diferencia entre feijoada y feijoao. Ajá. Que dice, una cosa es el arroz con feijoao y otra cosa es la feijoada, que claro, es un guiso con cerdo y porquerías, pero no lleva arroz. Claro. Bueno, la de porquerías es una interpretación muy subjetiva. Creo que ganamos los dos, Lucio. Sí, igual gané yo. En el sur de Río Bravo todos ganan. Está muy bien. Tenemos un itinerario muy apretado, así que continuamos viajando, continuamos recorriendo los destinos, los rincones de nuestra Matria Grande. Continuamos el recorrido informativo. Con este tema emblemático de Escape Intifada, que quizás después, si nos da chance, lo tiramos unos segunditos, nos vamos a lo que está siendo una visita histórica en nuestra región. Estamos dando una malvenida. Una mal bienvenida al presidente, al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu. Primera vez en la historia que un jefe de Estado israelí visita el continente americano, nuestra patria. Despacio. Primera vez en la historia que un mandatario israelí pisa suelo latinoamericano. Así es. Así es, en primer suelo que pisó, aquí. Así es, la visita, Lucio, de Benjamín Netanyahu, uno de los hombres de la derecha más extrema israelí, está visitando la Argentina en estos momentos. Este miércoles partirá rumbo a Colombia para después dirigirse a México y finalizar su gira en una reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y hablando ante la Asamblea General de la ONU el próximo 19 de septiembre. Llegó a la Argentina, estuvo con Mauricio Macri, la primera reunión bilateral en la cual avanzaron en acuerdos de cooperación comercial y de seguridad. O sea, Argentina busca que llegue dinero desde Israel y también armas, lisa y llanamente, a pesar de que ellos digan que es para luchar contra el terrorismo. Esto decía en la conferencia de prensa conjunta con Benjamín Netanyahu el presidente argentino Mauricio Macri. Esta es la primera visita de un primer ministro de Israel en funciones a la Argentina. Y es un orgullo recibirlo cuando su país se aproxima a celebrar sus primeros jóvenes y pujantes 70 años como Estado, con los logros que en tan pocos años ha alcanzado. Y estamos decididos a incrementar y diversificar nuestros lazos. Coincidimos en el enorme valor que tiene el emprendedorismo y el espíritu innovador en el desarrollo de nuestras sociedades. La experiencia de ustedes claramente es una gran referencia para nosotros. Acordamos profundizar nuestros vínculos económicos. Por eso quiero destacar la delegación de empresas israelíes que acompaña al primer ministro. Todas interesadas en aprovechar las oportunidades que ofrece nuestro país. Sé que están manteniendo contactos con empresarios locales para asociarse y generar nuevos negocios. Firmamos acuerdos en materia de seguridad social, cooperación aduanera, en seguridad pública e interior, y entre nuestras agencias de promoción e inversiones y comercio. Esta es la primera visita de un primer ministro de Israel en funciones a la Argentina. Contento, muy contento, Mauricio. Feliz, feliz de recibir a Benjamín Netanyahu, un político denunciado internacionalmente por violar constantemente los derechos humanos de los y las palestinas. Recordemos que Israel ocupa ilegalmente los territorios que le corresponden al pueblo palestino desde 1967, luego de la Guerra de los Seis Días. En el día cuando inició su gira, Benjamín Netanyahu asistió a un homenaje en donde estaba ubicada la embajada israelí en la Argentina, que sufrió un atentado en 1992 que dejó 22 muertos y más de 200 heridos. Además, Netanyahu se hizo presente en la sede de la AMIA, que también sufrió un atentado terrorista en el 1994 y que dejó 86 víctimas fatales. En ambos discursos responsabilizó al gobierno iraní por los atentados y dijo que Irán alienta el terror en todo el mundo. Netanyahu no fue bienvenido en la Argentina, fue recibido con una movilización a la Embajada de Israel. Distintas organizaciones sociales estuvieron repudiando la visita de Netanyahu. Escuchamos algunos testimonios, en este caso de Rafael Araya Masri, integrante de la Federación de Entidades Palestinas en la Argentina, complementando también Norita Cortiñas, referente de las Madres de Plaza de Mayo, hablando sobre la visita del primer ministro de Israel. Bueno, Israel nunca ha dejado de intentar penetrar en América Latina a través precisamente no solo de su industria militar, sino de su industria del espionaje, de la inteligencia. Obviamente Netanyahu tiene en su agenda previsto reunirse con empresarios argentinos, reunirse con el Ministerio de Defensa, y obviamente una señal potente de cuáles son las intenciones de este viaje, ¿no? Yo creo que las convicciones pueden más que la simple amenaza, que el simple amedrentamiento, y que la conciencia de este pueblo argentino va a estar en la calle manifestando en contra de la presencia de este genocida en el país. Gobiernos que viven torturando a su pueblo, matando, y que no terminan más, son dictaduras civiles, pero que están manejadas también desde Estados Unidos y desde Israel, que es el socio. ¿Cómo la queremos a Norita Cortiñas? Es mi ídola. Yo, cuando sea grande, ¿no?, quiero ser como Norita Cortiñas. Ahí escuchamos a Norita hablando sobre Netanyahu, también a Rafael Araya Masri de la Federación de Palestinos en la Argentina. De Argentina después sigue el itinerario latinoamericano. Así es, Netanyahu visitará Colombia luego de estar en suelo argentino, donde se reunirá con el presidente Juan Manuel Santos. Recordemos, Colombia e Israel tienen muy buenas relaciones, especialmente en lo militar y en el ambiente de seguridad, teniendo en cuenta el pasado colombiano, especialmente con la guerrilla de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. Luego de visitar Colombia, Netanyahu se reunirá con Enrique Peña Nieto, el presidente de México, país donde operan 150 empresas israelíes. Es uno de los países latinoamericanos con más empresas de este país en suelo funcionando hoy en día. Y Netanyahu y Enrique Peña Nieto intentarán resolver los problemas que tuvieron cuando Netanyahu felicitó a Donald Trump por querer hacer un muro en la frontera. También va a ser recibido con protestas en Colombia y en México. Y es interesante una reflexión de Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz argentino, repudiando a Netanyahu también. ¿Por qué? Porque se negó Netanyahu a extraditar a un represor de la última dictadura argentina. Se trata de Teodoro Aníbal Gauto. Netanyahu se negó en mayo de este año a extraditarlo. Es prófugo de la justicia argentina con pedido de captura internacional. Por eso Pérez Esquivel dijo que no solo él mismo está acusado de haber cometido crímenes de lesa humanidad en la Corte Penal Internacional, sino que además le brinda protección a un represor de la última dictadura. Clarísimo Pérez Esquivel sobre el primer ministro israelí. Así es, Benjamín Netanyahu está en nuestro continente para buscar nuevas alianzas y nuevos aliados estratégicos que le permitan seguir manteniendo una vista internacional que lo deje seguir funcionando como funciona hoy en día, violando constantemente los derechos del pueblo palestino. La visita de Netanyahu es quizás el síntoma claro de la reconfiguración del escenario político en América Latina, una foto de la situación que vivimos, que sea la primera vez que un primer ministro israelí pisa suelo latinoamericano, da cuenta, ¿no?, de esto, y sobre todo lo graficamos con la frase de Modi Efraim, director general de la Cancillería israelí para América Latina, que dijo que ha llamado la llegada de gobiernos amistosos y la casi desaparición de gobiernos populistas como marco propicio para el afianzamiento de relaciones. Israel está muy contento con la llegada de gobiernos amistosos a América Latina. Está contento Israel y la visita de Netanyahu así lo demuestra. Sem temer, fora, fora teme. Sem temer, fora, fora teme. Una rápida parada por Brasil porque continúan las denuncias de corrupción contra el oficialismo, contra el gobierno ilegítimo de Michel Temer, y pasa como si nada, como que ya que naturalizamos este tipo de noticias. Contame, Lucio, ¿qué estuvo pasando? La Policía Federal Brasileña encontró indicios de la práctica del crimen de organización ilícita criminal en la cúpula del gobernante partido del Movimiento Democrático Brasileño en la Cámara de Diputados. Recordemos, el PMDB es el famoso partido que lidera el ilegítimo presidente Michel Temer. La policía envió a comienzos de esta semana a la Corte Suprema de la Nación el informe de la investigación sobre si los integrantes de la cúpula partidaria formaron una cuadrilla para desviar recursos públicos del Estado. En concreto, la policía de Brasil acusa a Temer de liderar una organización criminal en su partido, el PMDB. Y otra información al respecto tiene que ver con la detención del empresario que lo delató a Michel Temer, el que reveló la grabación en la cual Temer avalaba el pago de soborno. Así es, el magnate de la carne y dueño del frigorífico JBS, Josley Batista, quien grabó a Michel Temer avalando el pago de coimas, fue detenido por la justicia brasileña luego de que Edson Fachin, el juez del Supremo Tribunal Federal, haya ordenado su arresto porque el empresario actuó de mala fe al esconder informaciones ante la justicia. Recordemos, Batista había llegado a un acuerdo con el Poder Judicial para entregar información sobre otros implicados en la trama de corrupción a cambio de su liberación. Lo cierto es que Batista se descubrió en los últimos días que no había entregado toda la información que tenía sobre otros implicados en esta trama de corrupción, por lo cual la justicia lo ha enviado a prisión ante no cumplir el acuerdo. Ante este asunto, escuchamos a Rodrigo Janot, el procurador general de Brasil. La eventual rescisión del acuerdo no invalida las pruebas hasta entonces ofrecidas, conforme dicta la ley que disciplina la colaboración premiada. Si es culpa del colaborador la rescisión del acuerdo, él pierde todos o algunos de los beneficios. Sin temer, fora, fora, teme. Sin temer, fora, fora, teme. Sin temer, fora, fora, teme. Foratemer. Mientras seguiremos gritando Foratemer, que a pesar de que siguen lloviendo las denuncias, se sigue balanceando. ¿Cómo era, Lupita? Sobre la tela de una democracia, ¿cómo veían que Llores compraba? Fueron a bancar otro soborno. Lupita nos trae ahora, ya en este preciso instante, para todos los latinoamericanos y todas las latinoamericanas, la sugerencia musical de la semana. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Emicida, un rapero y productor musical brasileño. Ah, nos quedamos en Brasil. Ah, no viajamos ahora. Nos quedamos ahí nomasito en Brasil. Incluso viene bien porque este señor, este Emicida, que estamos aquí escuchándolo, habló hace poco sobre Temer y dijo lo siguiente. Voy a empezar así porque me cayó bien lo que dijo. Ah. Dijo, este fue el gancho que la sedujo. Lo que te atrajo. Así, dijo, en julio del 2017 dijo, el presidente no electo de Brasil, Michel Temer, es el bigote que retrasa al país, pero como no tiene carácter para dejar el poder voluntariamente, la población tiene que hacer presión. Así lo voy a presentar a este señor, cuyo nombre real es Leandro Roque de Oliveira, que nació allá por 1985, pero que es conocido internacionalmente como Emicida. Ahí está bien, que lo llama a las cosas por su nombre, el presidente no electo de Brasil. Muy así bien, es. Lo apoyamos en eso. Y se llama así Emicida, que es un juego de palabras entre MC, que es maestro de ceremonias, que es esta figura del MC. Rap. El MC. El MC y Homicida, porque parece que Emicida, cuando empezó a estar en los escenarios, a improvisar en los duelos de rap, sus amigos decían que mataba a sus oponentes. Bueno. Evidentemente parece que era muy bueno rapeando, haciendo sus improvisaciones. Me gustan y mucho que ganaba todos los duelos. Me gustan mucho las batallas de rap, especialmente las conocidas batallas de gallo. Debo admitir. Bueno, vamos a ver si después se anima a rapear, Lucio. Luego él transformó su nombre, y escuchen esto porque también aquí me terminó de seducir, porque transformó su nombre, Emicida, en una sigla, que en portugués significa, traduciéndolo, mientras mi imaginación componga locuras, dominaré el arte. Eso es como los comandos Lupita. Es, digamos, como, ¿no?, los comandos Lupita, pero poético, una preciosura de poesía. ¿Lo tiene en portugués, no? No. No se me anima. Lo imaginamos. Bien, él empezó desde muy pequeño, nació en una familia muy pobre allá en las afueras de Sao Paulo. Y en los años 90, ya con 5 añitos, imagínenselo así bien pequeño, empezó a hacer sus primeros rap, a componer sus primeras rimas, mientras sus padres organizaban bailes black en las afueras de Sao Paulo. Y luego él, bueno, las grababa y las vendía con sus amigos, pero empezó su carrera formalmente ya en el 2005, cuando empezó a grabar sus canciones. Lo que estamos escuchando hoy es un disco que se llama Sobre niños, cuadrados, pesadillas y lecciones de casa, que es su segundo disco de estudio, que lo hizo luego de viajar por África. ¡Asa! Retomar mucho esa tradición afro y compuso un montón de canciones. En este mismo estamos escuchando Mufete y luego vamos a escuchar otras más. ¿Le damos unos sonidos más a Mufete? Vamos a dar. Emicida, de Brasil. Já dizia o poeta, a África está nas crianças e o mundo está por fora. Muito obrigado. Muito obrigado, le dice. Muito obrigado você. Obrigado você, dígale. Obrigado você. Obrigado você. Los pobres. hombres, de los trabajadores, de lo africano. Tiene una canción muy bella que habla de, a partir de hablar de sus madres, habla de todas estas mujeres trabajadoras que se han cargado un montón de peso encima. Y realmente son muy bonitas sus letras y es muy bueno componiendo. Los vamos a ir escuchando, esta sugerencia musical de la semana, dos temas. Uno, a ver, que se llama Trabajadores de Brasil, do Brasil. Trabajadores do Brasil. Que es un poema que escribió Marcelino Freire, que le pone música y ahora lo vamos a escuchar. Le voy a leer un poquito la traducción de la letra, pero es muy bello escuchar la sonoridad. Y luego nos vamos a ir escuchando, ya les digo, un 2x1 de Emicida. Trae promo, trae promoción, sí. Lupita, para que podamos conocer mucho más del rap brasilero con raíces afrodescendientes. Ajá, nos vamos a ir escuchando Trabalhadores do Brasil y luego Mandumé, que van juntitas en el disco, que es muy bello, me lo regaló. Y esto, le dedico esta sugerencia musical de la semana a mi amigo personal, Richie, que es el que me regaló especialmente este CD, para que lo pase en el sur del Río Bravo. Se sigue regalando CD. Sí, parece que el amigo Lupita tiene 104 años. Sí. No, lo eligió especialmente para mí y le mando un abrazo lo más grande que se pueda. Lupita trae cassette, regalan CDs. Sí, un long play va a traer la semana que viene Lupita. ¿Tiene algún problema? Pues no le traigo nada. Lupita, bien. Excelente, me encantó la sugerencia de hoy. Entonces vamos a escuchar un 2x1 de Emicida. Así es, pero primero quiero leerles este poema tan bello para que lo podamos luego O sea, usted lo va a leer en castellano y después lo escuchamos por Emicida en portugués. Así es, por Marcelino Freire, Trabalhadores do Brasil. ¿Lo va a rapear o lo va a leer? No, lo voy a leer porque se lee. Ajá. Quiero que sepan que todos estos nombres que vamos a nombrar son los dioses del orillá, del candomblé. Ajá. Bien. Mientras que Zumbi trabaja cortando caña en la zona de la mata pernambucana, Oloro que vende carne de segunda de lunes a lunes. Nadie vive aquí con el culo negro hacia arriba. ¿Me escucha bien? Mientras la gente baila en el pico de la botella, Odé trabaja de seguridad, el ladrón que no respeta, quien gana el pan que el Tito amasó honestamente. Mientras Obatalá hace servicio para mucha gente que no levanta una bolsa de cemento. ¿Me escucha bien? Mientras el Olorum trabaja como cobrador de autobuses en aquel infernal de tránsito, Osaim sueña con un nuevo amor para ganar un pase o dos en la plaza turbulenta del Peló, hacer sexo oral, anal, sea con quien sea. ¿Me escucha bien? Como reina que lee limpia fosa de baño, Sambón cae en el fango. Esto parece que da grana porque la gente se junta y aplaude Sambongo en la mierda, saltando desde arriba del puente. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien? ¡Ey! ¡Ey! Tú, blanco infeliz. Aquí nadie es esclavo de nadie. Ey, ey, nos vamos con Emicida desde San Pablo, Brasil, pero con raíces en nuestra madre, África. Enquanto Zumbi trabalha cortando cana na zona da mata pernambucana, Olorum que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto a gente dança no bico da garrafinha, Odé trabalha de segurança, pega ladrão que não respeita quem ganha o pão que o Tição amassou honestamente. Enquanto o Batalá faz serviço pra muita gente que não levanta um saco de cimento. Tá me ouvindo bem? Enquanto o Olorum trabalha como cobrador de ônibus naquele transe infernal de trânsito, o Sonha com um novo amor pra ganhar um passe ou dois na praça turbulenta do Pelô. Fazer sexo oral, anal, seja lá com quem for. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Kelé, limpa a fossa de banheiro, Sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude Sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Ei, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixe a cabeça, nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Quer é que ele se f... Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide, finja que esqueceu a coisa toda. Quero é que ele se... Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Nunca deu nada pra nós, carai. Nunca lembrou de nós, carai. Sou tempestade, mas entrei na mente tipo Jean Grey, xinguei. Quem diz que mina não pode ser sensei? Jingue, sensei, desde a Santa Cruz. Playboys, deixei em choque, tipo Racionais, hey boy. Tanta ofensa, luta intensa, nega minha presença. Chega, sou voz das nega que integra resistência. Truta, rima, conduta, surta, escuta, vai vendo. Tempo das mulher fruta, eu vi menina, veneno. Sistema é faia, gasta, rata, Cláudia que não raia. Basta de globeleza, firmeza, mó faia. Rima pesada, basta, eu falo mesmo igual Tim Maia. Devasta esses otários, tipo calendário Maia. Feminismo das pretas, bate forte, mó treta. Tanto que hoje cês vão sair com medo de buu. Drica Barbosa, não se esqueça. Se os outros é de tirar o chapéu, nós é de arrancar a cabeça. Mas, mano, sem identidade somos objeto da história. Que em Deus, herói forte, esconde o Zeto na história. Apropriação, a era desses tá repleto na história, mas... Nem por isso que eu defeco na escória. Pensa que eu não vi, eu senti herança de zumbi. Ah tá, não morro incomum. E pra variar, herdeiro de zumbi. Seguro o bom fim, é um e dois e três e quatro. Não importa, já que querem eu serve, eu tô pra ver um daqui sucumbi. Não, pela honra via mãe, me tira a mão da minha mãe. Farejam medo, vou ter que ter mais faro. Esse é o valor dos reais caros. Ao chamado do alemão, no consenso que ele mano. Só sente quem teve banco, eu não consigo ser mais claro. Olha pra onde os do gueto vão, pela dedução de quem quer redução. Respeito não, vão ter por mim. Protagonista ele é preto sim, pelo gueto vim. Mostrar o que difere, não é genital ou macaco que fere. É como jogar o sobo, sai de lá vendendo cola de dente e casaco de pele. Memes de negro é, mito de mira querer ter um rifle. Memes de branco é, não farão de volta, yanga vai rig. Arranca meu dente do alicate, mas não vou ser mascote de queza da marmita. Sul, fogo no seu chicote, enquanto a pessoa for morte pra manter ela viva. Domado eu não vivo, eu não quero seu crime. Vem minha mãe jogar roça. Sou cravo vivido, entre os espinhos treinado com as pragas da horta. Eu já morri tantas antes de você. Me encher de bala, não marca nossa alma sorrir. Briga é resistir nesse campo de vaca. Ya regresa al sur del río Bravo. En el aire, FM 106.3. Personalmente le digo a todos los que están presentes, dirigió la matanza esa. Que no fue solamente esos tres, había más personas ahí. Ahora a los otros no le puedo decir ni quién era ni quién no era. Y yo lo que esperaba es que me saquen a mí, prefería que me maten. ¿Y Julio López? Centro Social y Cultural Olga Vásquez, Ciudad de La Plata. Transmite Radio Nauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. En Radio Nauta está sucediendo al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. Segunda mitad, segundo tiempo. Nos queda un largo trecho. Ya llegó Juancito con sus rulos al viento para lo que va a ser en un rato la columna de Cultura Popular. Si querés enviarnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, algún mimo, lo puedes hacer a nuestras redes sociales, facebook.com/alsurdelriobravo, por Twitter a @surdelriobravo, o puedes mandarnos un WhatsApp al +549 221 670 5190. Juancito, ¿cómo le va? Dos palabras de lo que nos va a compartir en esta jornada. Buenas, ¿cómo andan todos? Hoy vamos a arrancar una nueva etapa, digamos, de la columna de Cultura. Al respecto de fiestas populares. Vamos, y vamos a hablar de la tan mentados y conocidos carnavales. Ya está. ¿Qué más? ¿Qué queda? No, saca todo lo que queda y ya pon la columna de Juan, por favor. Hoy es día de carnavalear, así que ya podemos ir descorchando algo por ahí, ¿no? Ahí, Agus, no, está ahí la gestión media complicada. Nos mate, vamos. Yo creo que el columnista bien podría ir a buscar unas cervezas, ¿eh? Ajá. Bueno, me parece que sí, para bien. Agregar un poco, tiene para un rato armar todavía. La previa. Momento de seguir viajando, seguir recorriendo los rincones y los destinos de nuestra matria grande. En este caso, cruzamos la cordillera. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en un cerro. Con este clásico de, versionado, ¿no? De Pablo Milanés, Yo pisaré las calles nuevamente, nos metemos a efemeridear, nos metemos a conmemorar rápidamente los 44 años del golpe pinochetista en Chile. Así es, este domingo se llevó a cabo la marcha en conmemoración de los 44 años del golpe de Estado cívico-militar que derrocó al gobierno constitucional de Salvador Allende, y una de las consignas de la movilización fue a cerrar Punto Peuco, haciendo referencia a una de las cárceles donde se encuentran los genocidas condenados por la justicia, en el que viven cómodamente hasta el día de hoy. La impunidad es lo que centra los rastros y las huellas que ha dejado la dictadura chilena ya a 44 años. Agustín estuvo recorriendo las calles de Santiago, recogió los distintos testimonios de Alicia Lira y Lorena Pizarro, copresidentas de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile. Seguimos marchando, seguimos conmemorando, pero también hacia el futuro, porque el nunca más es esencial en este país, para que nunca los crímenes se repitan como hoy día. Esta es una acción sediciosa que debe detenerse, porque lo que se pone en riesgo es la democracia y el respeto a los derechos de las personas en el país. Verdad total, justicia plena, para que en nuestro país el terrorismo de Estado y el genocidio nunca más se vuelva a vivir. Ellos están de una u otra forma todavía involucrados en la impunidad. Ellos han generado redes de protección y no han colaborado con la justicia para conocer el paradero de los detenidos desaparecidos. Creemos que las actuales Fuerzas Armadas tienen que ser refundadas y democratizadas. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentado. La presidenta Michelle Bachelet encabezó el acto en conmemoración en el Palacio de la Moneda, donde se refirió a la intención que tiene su gobierno de terminar con el secreto de 50 años que pesa sobre los antecedentes recopilados por la Comisión Balech sobre prisión política y tortura y la recalificación de los casos a los que ésta les negó la reparación. Básicamente una apertura de los secretos que tiene el Estado sobre la dictadura pinochetista. Michelle Bachelet no se refirió sobre el posible cierre de la cárcel de Punta Peuco, pero no deja de ser un anuncio importante el de la presidenta chilena. Mientras tanto, decíamos, las organizaciones de derechos humanos estuvieron en las calles reclamando el fin de la impunidad. A 44 años desde el sur del Río Bravo nos sumamos al homenaje al pueblo chileno y a Salvador Allende, que hace 44 años resistía ahí con el fusil que le había regalado Fidel Castro al bombardeo de los militares en el Palacio de la Moneda, y dejaba su vida por ese proyecto de la construcción de la vía del socialismo chilena. Y decía, entre otras cosas, esa famosa frase que quedó picando, de que sigan ustedes sabiendo que más temprano que tarde se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Yo les digo a ustedes, compañeros de tantos años, se los digo con calma, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta, yo no de apóstol, tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de mesías, ni tengo pasta de mesías. Tengo condiciones, no tengo condiciones de martir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, que cumple una tarea, pero que lo entienda aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer y desconocer a la voluntad de Chile. Tener carne de mártir. No daré un paso, no daré un paso, no daré un paso atrás. Dejaré las monedas cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. El pueblo me diera. Les digo que se vayan a sus casas. Victoria, victoria alcanzada. Y que esta noche, cuando acaricien sus hijos, cuando busquen el descanso, piensen en el mañana duro que tendremos por delante, cuando tengamos que poner más pasión y más cariño a ser cada vez más grande Chile. Y en medio de tanto aniversario del golpe, en medio de tanto Netanyahu dando vueltas, creo que necesitábamos una motivación, Lucio. Sí, por favor, estas visitas que a mí no me gustan mucho. Momento de levantar el ánimo a nuestras latinoamericanas, a nuestros latinoamericanos, a ver qué se trae entre manos de nuestra querida... Lupita, Lupita, ay, Lupita. Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapayosa. Lupita hermosa y la cumbia guapayosa, que hablaba hoy de un test. Sí, porque mira, Jera, mira, Lucio. Me encantan los test. Mira, Juan, Mati, ay, muchos hombres, están faltando mujeres en este programa, ¿eh? Ajá. Nos falta Vicky que viene la semana que viene. Nos falta Era. Bueno, lo que quiero decir es esto. Todo lo que tú estás diciendo a Netanyahu, el golpe, todo eso son catástrofes sociales. Ajá. Y en el último tiempo aquí en el sur del Río Bravo le hemos dado duro a las catástrofes sociales. Pero nos hemos olvidado de las otras, las catástrofes naturales que están azotando nuestra América Latina. Ajá. Esas muchas no las podemos evitar, como sí podríamos evitar quizás las catástrofes sociales, pero sí podemos prever de qué manera nos comportamos nosotros frente a esas catástrofes. Entonces, con mi equipo, que hemos ya diseñado algunos test muy científicos, hemos diseñado este instrumento que traigo aquí en este programa para saber qué perfil de latinoamericanos somos frente a las catástrofes naturales. Con sustento científico, me imagino. Obviamente. Perfecto. Obviamente esto está chequeado y esto está, obviamente tiene rigor científico. Tiene un equipo ahí también de sociólogos, ¿no? Aportando... De sociólogos, de astrólogos y psicólogos para diseñar estos test. Los test Lupita, que en cualquier momento saldrán en la revista Lupita. Pasando en limpio, Lupita nos trae entonces un test donde vos podés saber qué perfil de latinoamericano o latinoamericana o latinoamericane sos frente a las catástrofes naturales. ¿Es así? Así es. Vamos con... A ver. Unas simples preguntitas. O sea, usted hace las preguntas y acá todo el equipo del sur... Dicen A, B o C. El señor Ipascuale, que está ahí también dando vueltas. El amigo de la casa. Ajá. Vamos a responder. Bien. Pregunta número uno. Tienes que hacer un viaje largo. ¿Qué transporte eliges? A. El auto más grande y cómodo que puedas, que haga la mayor cantidad de ruido. ¿Te gusta sentirte el rey o la reina de la carretera? B. El que convenga en relación calidad-precio, tratando de que sea lo más cómodo posible. O C. El transporte público más barato, popular y masivo, pues te encanta sentir los olores y ensordecer con las conversaciones ajenas y la música de varios celulares a la vez. Arranquen del otro lado. B. Matías, B. Yo me inclino por la C, claramente. A vos le gusta sentir los olores. Yo me inclino por la A. Por el auto cómodo. Ajá. Interesante. Yo voy al raciocinio y voto la B. Muy bien, interesante. Juancito. Juan. Para mí la B también. Bien, bien. Perfecto. Pregunta número 2. Descubres que te quedan 6 meses de vida. Tú, es un test, no es real, ya lo sabemos. A. usas tus ahorros en vivir una última aventura. B. Tratas de pasar tiempo con tu familia y seres queridos y concluir esos proyectos que te habías propuesto. O C. Donas todas tus pertenencias y transformas tu casa en un hogar para los más desprotegidos o desprotegidas. ¿Di Pascuales? C. Agustín. B. Yo la A nuevamente, me voy de aventura. Yo me voy de aventura con Lucio. Sí, yo también voy por la A. Muy bien, perfecto. Pregunta número 3. Estás en un cumpleaños y solo queda un pedazo de pastel. A. Lo agarras antes de que alguien note que es el último. B. Cortas la mitad y te agarras media porción y compartes la otra con él, la cumpleañera o cumpleañero. C. Haces una asamblea para decidir quién debería comer esa porción analizando los grupos más vulnerables del cumpleaños. C. Yo me voy a inclinar por la A. Yo por la A, así rápido, matanga dijo la changa. Yo no voy a ser tan obsecuente, voy a ser por la B. Muy bien. Yo la B, comparto con el cumpleañero también. Bien. Muy bien, qué bueno. Con Juancito nos vamos juntos a todos lados. Pregunta número 4. Tu playera, blusa o remera favorita se le hace un agujero. Tú, A. La tiras y te compras una igual. Haces el chiste de todo lo que Mastercard puede comprar para justificarte frente a tus amigues. B. La usas de pijama y duermes feliz con ella todas las noches. O C. La remiendas hasta que queda incluso mejor que antes y la donas para que alguien más la disfrute tanto como tú. B. Di Pascuale B. El Agus. Yo voy a elegir la A. Yo también elijo la A. En este caso la C. La C igual. Yo voy con la A. La A. Bien. Bueno. Y bueno, la última pregunta decisiva. 5. Finalmente se crean los viajes en el tiempo. Ajá, los viajes tú, en el tiempo. A. Viajas al momento en que naciste y tratas de cambiar tu vida para que sea mejor. B. Viajas a distintos momentos de la historia y observas todo sin modificar nada. O C. Intentas solucionar todos los problemas de la historia, intentando evitar golpes de estado, genocidios y conquistas. B. Pascuales B, el Agus. Yo voy a elegir la A. Yo también elijo la A acá con el compañero Niño Orquesta. Yo voy a intentar de evitar los golpes de estado, genocidios, conquistas, C. Yo me voy con la B, como para chusmear un poco nomás. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, los resultados científicamente comprobados. Reiteramos, si recién te enganchás, Lupita nos acaba de hacer un test para saber qué tipo de latinoamericanos somos frente a las catástrofes naturales. Y ahí ya les digo. ¿Qué clase? Está sacando la cuenta. Muy bien, perfecto. Perfil Lucio. ¿Qué calculadora tiene? Lucio. ¿Qué perfil Lucio de latinoamericano y Agustín es Lucio? Hemos chequeado y transversalizado todos los datos y nos da ya entrecruzaron que ahí. Agustín y Lucio son del tipo A, mayoría de respuesta A. Eren son un Miami wannabe. Sí. Solo Miami. Solo te importa tu terruño, tu casa, tus propiedades materiales y quizás tu perro. Quizás. No bien sabes que viene la alerta, llenas el carrito de productos remarcados, no sea cosa que no haya champaña durante la catástrofe. Muy bien. Llenas todo el tanque de gasolina hasta el último centavo y siempre eres tú contra la naturaleza. Y si has llegado hasta donde estás es por ti mismo, como siempre insistes, y nada te detendrá. Nunca. Salvo que te topes con muchos como tú y se atasquen las carreteras. Soy único. Por gente como ustedes estamos... Yo soy único, por eso no se me atasca la carretera nunca. Bueno. Ahora, Mati y Juan han dicho mayoría de respuestas B. El acatarreglas. El acatarreglas. Te mueves con la corriente, siguiendo las reglas pautadas. Conoces los puntos de encuentro, has practicado el triángulo de la vida 1000 veces, has almacenado algunos alimentos no perecederos y hasta velas. No molestas a nadie ni tampoco ayudas. Has chequeado el tiempo aproximado que durará este episodio y solo te sentarás a esperarlo. Y por último... Ni chicha ni limonada, pero por lo menos no atasca las carreteras. ¿Conformes ahí con el perfil que les tocó? Hay denuncias del otro lado. No me esperaba que era tan profundo. Y yo te dije que esto era un test científicamente comprobado. Se va a desquitar. Tiene su columna después para desquitarse, Juan. Y por último, el Jera, que ha dado mayoría de respuestas C. Héroe del Caribe. Ah, ahí tienes. Primero les otros y luego tú. Ese es tu lema y trabajas mucho por eso. Hace meses que vienes organizando a toda tu comunidad para este evento. Estás en 30 grupos de trabajo, desde los encargados de limpiar los drenajes hasta los partidos de dominó. No paras un segundo, pero procura pensar un poco en ti o serás la última en refugiarte. Muy bien, Lupita, me encantó. Me voy a sumar a su equipo de investigación, su equipo técnico, sociológico. Ya se lo estamos promoviendo a los gobiernos del Caribe, de México, para que lo tengan a mano y hagan un perfil de su población para saber cómo puede afectar una catástrofe a la sociedad. Muy bien, si querés hacer el test en tu casa otro día, ¿hay alguna posibilidad donde poder ver este y otros test que impulsa usted, Lupita? Sí, sí, pueden entrar a mi página personal www.lupita.com.uy y ahí pueden hacer el test cuando quieran, como quieran, con sus amigues. Pasaba nuestra querida latinoamericanóloga después de este increíble test. Lupita, Lupita, ay, Lupita, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, Lupe, ay, Lupita, baila esta cumbia que es para ti, baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapachosa, sí, Lupita, baila Lupita, sí, Lupita, baila Lupita, baila Lupita, baila Lupita. Soy mal querido por Hillary Clinton, yo tampoco la quiero. Está sucediendo al sur del río Bravo. No llores por mí, Argentina, me quedo con tu... Argentina, nos quedamos para meternos en un tema central en la realidad latinoamericana, la desaparición de Santiago Maldonado, la desaparición forzada, el secuestro y la desaparición desde el 1 de agosto. Las novedades en la última semana, en principio, tienen que ver con el cambio de postura que ha tomado el gobierno argentino, que desde el principio se había desligado a la gendarmería, había intentado también montar distintas versiones falsas, correr el eje, manipular y desde sus medios de comunicación también instalar versiones falsas. Bueno, finalmente el gobierno empieza a recular, empieza a modificar su postura y por estas horas la propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó que están analizando los movimientos de 7 gendarmes. Así es, 7 gendarmes están siendo investigados por la desaparición de Santiago Maldonado, que esto significa un giro que por ahora pone sospechas sobre el rol de la fuerza, que hasta ahora fue defendida a muerte por la ministra Patricia Bullrich y por el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno argentino ahora anuncia una investigación en ciertos gendarmes, en hombres individuales, no en la gendarmería como ente estatal de seguridad, sino en hombres que actuaron por voluntad propia e individual. Escuchamos lo que decía la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, obviamente en su estudio preferido, los estudios de Canal 13. Nosotros tomamos una decisión que fue la más difícil o quizás la más criticada por los que fácilmente critican, que es ¿por qué no separaron los gendarmes? Y nosotros no los separamos porque pensamos que, primero, para separar a alguien que está trabajando y cuidando a la gente, nosotros tenemos que cuidar a los que nos cuidan, los que vieron, los que cruzaban el río. Entonces, esas declaraciones nos parece que son más importantes y por eso las hicimos mucho más en profundidad. Y eso es una parte de lo que le llevamos hoy al juez Otranto. Y la segunda parte va a ir el martes, pues estaban haciendo... El trabajo fundamentalmente es, bueno, aquel que estuvo más cerca, que pudo haber estado no en contacto, tal cual dicen las declaraciones, pero que puede dar una información más certera porque estuvo muy cerca. Entonces, eso es lo que nosotros estamos trabajando. No llores por mí, Argentina. La ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, en el ojo de la tormenta, en el reclamo popular para que renuncie, empieza a cambiar la versión y a intentar instalar esto de que, bueno, si fue la gendarmería, fueron algunos gendarmes sueltos, algunos la teoría del loquito suelto. Hoy hubo también novedades importantes, hubo declaraciones, testimonios en el juzgado federal de Esquel sobre el operativo de aquel 1 de agosto en tierras del Pulof en Resistencia allí en Chubut. Sí, en este sentido, 3 gendarmes que actuaron en aquel acto represivo declararon ante el juez federal Guido Otranto, quien guía las investigaciones, que vieron y escucharon que un gendarme le pegó un piedrazo a un manifestante, a un encapuchado. declararon ante la justicia. Los propios gendarmes. Los propios gendarmes. Hay un cambio rotundo en la política del gobierno de Mauricio Macri de desligar a la gendarmería de cualquier sospecha, y ahora que algunos gendarmes declaren que le pegaron un piedrazo a un manifestante, un cambio muy importante, pero como venimos aclarando, se trata de la política del gobierno de Macri de culpar a sujetos individuales y no a la fuerza como ente estatal. Todos los caminos conducen a la gendarmería, más allá de lo que intenta encubrir el gobierno y más allá de también cómo intenta desviar el propio juez Otranto la investigación. Otra información tiene que ver con el fiscal federal Federico Delgado, que por estos días también pidió que se inicie una investigación al propio gobierno argentino y a las autoridades de la gendarmería por encubrir la desaparición de Santiago Maldonado. Sí, además Federico Delgado pidió que el juez Otranto sea apartado del caso porque fue él quien ordenó el operativo en el que ocurrieron los hechos investigados y articuló la intervención de la fuerza de seguridad. Escuchamos lo que decía Victoria Heredia, ella es abogada de la familia de Santiago Maldonado. Desde el 8 de agosto, que es en el momento en que la Procuración presenta medidas de pruebas, o sea, le sugiere a la fiscal, desde ese momento el Ministerio Público Fiscal, que es titular de la acción pública, investiga una desaparición forzada. Le pedimos a la señora fiscal, como al doctor Bayone, que expresaran, que informaran, porque la falta de información clara por parte de las autoridades, en este caso del Ministerio Público Fiscal, atenta no solamente contra la investigación misma, sino principalmente contra los familiares, que tienen que estar todo el tiempo escuchando barbaridades de las autoridades y de los medios que inventan y cualquier cantidad de historias. Así que esto es estamos esperando que el Ministerio Público Fiscal informe de manera oficial esta circunstancia. También nos resultó muy preocupante que, a pesar de estar investigando una desaparición forzada, no se hayan tomado las medidas correspondientes y con la urgencia que corresponde, porque estamos buscando a Santiago. No llores por mí, Argentina. Escuchábamos entonces a Victoria Heredia, la abogada de la familia de Santiago Maldonado. Todos los caminos conducen a la gendarmería. La presión social está también aportando hacia eso, más allá de las trabas que pone el propio juez, las trabas que ponen desde el gobierno y hasta los medios de comunicación, intentando desviar constantemente la investigación hacia otro lado. Así es, pero por suerte no todo depende de los medios y muchísimos músicos a lo largo del globo se están manifestando y preguntándose dónde está Santiago Maldonado. Y hoy vamos a escuchar una hermosa canción, sí. Una versión de la murga Esa te la debo, una murga clandestina y virtual. Murga clandestina y virtual que arrancó hace poco, entiendo, por esta frase, ¿no?, de Macri, Esa te la debo. Cuando falleció una auxiliar docente en el medio de un conflicto, le hicieron una pregunta a Macri y dijo, no, esa te la debo, le preguntaron sobre él. Así que quedó la frase de Mauricio Macri, por eso esta murga se llama Esa te la debo, y compuso este tema que recomendamos que te quedes y le prestes mucha atención porque es muy bonito. Así es, con una reversión de Mediterráneo de Joan Manuel Serrat, habla un poco, aborda la vida de Santiago Maldonado, y por eso es que se llama Soy Santiago Maldonado. Quizás porque protesté, porque uso rastas y barba. Prejuzgan con mala hazaña, con su escala de valor, mi artesana condición de dar alegres batallas. Dejo mensaje grabado hermanos, yo que creo en la igualdad de los pueblos ancestrales. Siento que debo ser parte, su lucha es por dignidad, conmigo pueden contar, aquí estoy para brindarme. Cantaré un rap con locura, traigo sonrisa que dura.

Si me querés acompañar a cantar, podés, Lupita. No, gracias, te lo agradezco. Tengo muchísimos talentos, cantar no es uno. Ajá. ¿Pero me acompañás a viajar? Por supuesto. Lucio, nos vamos al último viaje, el último por destino favor. De este viaje informativo semanal. Viva Venezuela, mi patria querida. En esta nación llevo la historia de mi vida. Venezuela, mi patria querida. Hacia Venezuela nos vamos para contarles lo que van a ser en los próximos episodios en Venezuela. Todo se encamina hacia la batalla electoral y la oposición pedía poné la fecha. Finalmente ya tienen fecha las elecciones a gobernadores y gobernadoras. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela informó que las elecciones regionales se celebrarán el próximo 15 de octubre, según una nota y un documento especial de el ente a través de la prensa. En este acto electoral se elegirán 23 gobernadores y estarán convocados más de 18 millones de electores, de acuerdo con el último registro, y incluirán también a 17 millones de venezolanos residentes en el país y más de 190 mil extranjeros. Así es, en el marco de estas elecciones la oposición, la MUD, realizó sus elecciones primarias el domingo pasado. Parece que no hubo mucha participación, pero el gran ganador de las primarias fue Acción Democrática, los ADECOS, que es el partido más antiguo, uno de los partidos tradicionales de Venezuela, y que de alguna forma también desnuda como los partidos más radicales, los partidos que venían teniendo más fuerza en las acciones violentas, sobre todo Voluntad Popular, el partido de Leopoldo López, quedó muy relegado, y los sectores más de la socialdemocracia, los sectores de la partidocracia más tradicional, vuelven a estar en el centro de la escena, en este caso Acción Democrática, que se quedó con 13 de las 19 gobernaciones que fueron ya dados sus resultados. Así es, Acción Democrática, el partido de Henry Ramos Alliup, así es, expresidente de la Asamblea Nacional, agradeció a los votantes a través de un mensaje en Twitter y dijo: gracias por el apoyo de Venezuela y de la maquinaria DECA, que a partir de hoy trabajará sin descanso por 23 candidatos unitarios. Adelante, Venezuela. Elecciones a gobernadores en Venezuela, ese va a ser el próximo escenario. Por suerte ya la vía insurreccional se logró derrotar. Todo parece volver a encauzarse a la disputa electoral. Escuchen estos datos de la dictadura en Venezuela. Se van a presentar 226 candidatos de 76 partidos políticos. Para elegir 23. Para las 23 gobernaciones, 226 candidatos de 76 partidos políticos van a competir entonces el 15 de octubre en las elecciones a gobernadores y gobernadoras en Venezuela. Mi Venezuela, pego un grito, diciendo que había nacido un segundo. Ahora sí, con los rulos al viento, se sienta, se pone los auriculares y prepárate ahí, porque parece que lo que viene en la hora de las calles es puro carnaval. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! Sabía, me traía el Siku, Juancito. Llegando está el carnaval. Sí, empezamos por un clásico, ¿no? Ahí va, un humahuaqueño. Exacto, un carnavalito humahuaqueño. Del norte argento. Ante todo, ¿cómo andas, Juan? Bien. Ando bien, la verdad. Con ganas de... Hacía tiempo que no venía, ¿no? Ya había pasado un par de semanitas, así que es. Bien. Lo extrañábamos ya, ¿no, Lupita, Juancito? Sí, yo además extraño enseguida a cualquiera, así que más aquí, Juan, que nos trae estos temas tan bellos como el carnaval, ya era hora que volviera. Bueno, no estamos en época de carnaval, pero vamos a hablar. Sí, la idea es un poco expandir las próximas columnas hacia las fiestas, ¿no? Las festividades del continente. Y dije, ¿por qué no empezar por una de las más conocidas? La madre de las fiestas. Y la replicada, rey, ¿no? En varias latitudes, que es justamente el carnaval. ¿sí? Entonces hoy traje medio un compilado para hacer un poco un experimento, ¿sí? Porque en vez de narrar por ahí un caso de un carnaval y detenernos mucho, estuve pidiendo a los corresponsales latinoamericanos diferentes, un equipo, como Lupita, diferentes experiencias y que me cuenten diferentes anécdotas sobre cómo es el carnaval en diferentes puntos del continente. Y un poco el viaje que vamos a hacer hoy es entrecruzar y mezclar a ver, bueno, qué experiencia de carnaval hay desde Argentina. Vamos a pasar un poco, bueno, ya estamos arrancando en realidad en la zona del carnaval andino, ¿verdad? Un carnaval que se celebra en Humahuaca, ¿sí? Y que tiene que ver mucho con el culto a la Pachamama, ¿sí? Mismo los carnavales, vamos a ver que tienen se celebran en diferente época del año, también en cada una de las zonas geográficas, ¿sí? Este particularmente, para ya empezar a hablar, y vamos a escuchar a la corresponsal Josefina, que nos va a contar un poco de la fiesta allá en Humahuaca. Empieza con un momento muy particular, que es todo, porque digo, del carnaval que nos queda casi siempre, la idea de la fiesta, ¿no? La idea de la fiesta, los tambores. La abundancia, la comida, la bebida, el baile. La espuma que te tiran ahí. Claro, pero también hay todo un movimiento antes, digamos, una preparación que tiene que ver justamente con llegar a ese momento de euforia y de fiesta, digamos. Y ese momento, particularmente en el carnaval andino, en el carnaval que se celebra en Bolivia y en el norte de Argentina sobre todo, tiene que ver con un momento de silencio, ¿sí? Vamos a escuchar a Josefina, ¿sí? Narrando justo ese momento de cuando se camina hacia lo que va a ser la fiesta. Josefina, corresponsal. Yo vivía en un barrio muy, muy alejado del centro, entonces el altar, el mojón, que es este altar de piedra que hacen como ceremonial, era de un barrio muy lejos. Y tengo una imagen grabada que es el silencio ceremonial de todo el barrio, que eran como 300 personas subiendo en filita como hormigas hasta el monte, cargando litros y litros de cerveza y de vino y de chicha para ofrendar en ese mojón en la tierra. Y esa fue la primera vez que yo vi tanto alcohol volcado a la tierra, en medio del silencio. Todo eso se dio en el medio de la puna, súper alejado, no se veía ninguna casa, a los 360 grados alrededor, y tenés una fila de gente subiendo, ceremonial, estoica, hacia arriba, cargando mucho peso, y cuando llegan arriba empiezan a repartir botellas, todo en silencio, y a empezar a volcar a la tierra. Todo en silencio. Bien, ahí Josefina nos contaba un poco ese momento de la preparación, ¿no? Que también es tan importante como el momento de la fiesta, ¿sí? En el caso del carnaval andino, ¿sí? La fiesta de la nata, ¿sí? O también la de la chaya, de la Pachamama, ¿sí? Son los momentos femeninos, momentos masculinos que tienen que ver con la preparación, digamos, para alimentar a la tierra, ¿no? Para alimentar a la Pachamama. La procesión esa que cuenta José, ¿no? Tiene la particularidad del silencio, ¿sí? Y bueno, para empezar a cruzar un poco de estas experiencias, ¿sí? Pensaba también, bueno, ¿qué pasa en relación a las comparsas más, llamémoslas, rioplatenses, ¿no? O al espacio en relación a cómo se prepara el mundo para el carnaval, ¿sí? Porque tiene que ver justamente con, no solo con esos días de fiesta, sino con todo un año de preparación. Sí, porque además el carnaval es un mundo de contrastes, ¿verdad? Entonces, por eso quizás el silencio y luego la euforia, ¿no? Como las dos, la ambivalencia. Sí, y entonces ahora vamos a pasar, en este salpicado que estamos haciendo de carnavales, a una experiencia más cercana acá a la ciudad de La Plata, que tiene que ver con el carnaval de alguna manera más famoso a nivel nacional argentino, que es el carnaval de Gualeguaychú. ¿Sí? Un carnaval muy particular, porque al igual podemos decir que el de Río de Janeiro en Brasil, ¿sí? Tiene que ver no tanto con una tradición ancestral, ¿no? Sino más bien con una práctica más de, llamémosla, la cultura de masas, digamos, ¿no? O que tiene también ligada a determinadas industrias más culturales, ¿sí? O del entretenimiento. Pero me parecía importante también, ya que hablamos de culturas populares, digo, para no quedarnos en, no, las culturas populares son las que vienen ancestralmente y tienen sus tradiciones, para ver que justamente la fiesta o el carnaval en sí conjuga todo este mundo de sentidos, ¿sí? Y vamos a escuchar ahora entonces a nuestra corresponsal de Gualeguaychú, que es Sofía, que nos va a contar un poco la idea de la preparación de la noche de la fiesta. Un poco para comparar, para ver cómo es en un lugar y otro, pero para que veamos que tiene que ver justamente con un momento especial, digamos, en cada uno de los puntos geográficos. Bien, Juancito tiene corresponsal en Jujuy, a Josefina, y en Gualeguaychú, a Sofía. Sofía, que dice lo siguiente. Bueno, cuando me hablas del carnaval de Gualeguaychú, se me viene a la cabeza la preparación que uno tiene para la primera noche. Primero, con la intensidad que uno se prepara, porque estás todo el año esperando que llegue ese primer sábado de enero. Segundo, porque es todo un ritual. Un mes antes ya empezás a hablar con tus amigas, a ver quién va y con quién, y si va, y la que va, quién saca las sillas. Porque es todo un tema las sillas, tenés que saber la ubicación, tiene que ser primera fila, que si no es primera fila saca cuarta porque está en caloncito, porque si es tercera o segunda no ves un carajo y demás. Y una vez que llega ese sábado, nada, explota. Obviamente, pensar en extraviar hasta las mil, bailar hasta las mil, disfrutar hasta las mil, y ni te digo cuando sale alguna amiga, porque es esperar a que llegue ella, y gritar y bailar y pasarte a la pista y nada, la verdad es que lo único que se me viene a la cabeza, aparte de mucho baile, alcohol, etcétera, es nada, alegría. La primera noche de carnaval para mí no hay manera de pasarla mal. El Dios Momo anuncia su fiesta tradicional. Bien, ahí pasaba Sofía contándonos otra experiencia de carnaval más rioplatense, llamémosla, o litoraleña, ¿no? No es el cual que en el norte no se toman en la tierra, evidentemente aquí se lo toman, porque esto cuando ella decía escabiar, que es tomar muchísimo, toda la noche escabiando, o sea, tomando hasta las mil horas. Sí, el de Gualeguaychú, ¿no? Que también es, como decías, un Río de Janeiro en chiquito, de alguna forma, por también la magnitud turística y exacto, demás. Tiene que ver con otro tipo de espectáculo ya también, ¿no? Un espectáculo producido en relación al desfile de comparsas, ¿sí? Y a roles más asignados del espectador y de quien está bailando. Particulares, ¿sí? Y que se jacta, bueno, de ser, porque lo es, uno de los carnavales más grandes, digamos, del país también, ¿no? Bien, pero acá también de fondo estamos escuchando una música. Nos vamos un poco más al norte, ¿sí? Que tiene que ver con los carnavales de la zona de Colombia, ¿sí? Porque viste que yo hablé de carnaval en realidad y los corresponsales se prendieron todos. Entonces, hay otra anécdota que me mandaron, ¿sí? Para contar un poco cómo se vive el carnaval, que se llama el Carnaval Multicolor de la Frontera, ¿sí? O el que se celebra al sur de Colombia y al norte de Ecuador, particularmente en las ciudades de Ipiales, por ejemplo, o en la ciudad de Pasto, que también lleva el nombre de Carnaval de Negros y Blancos. Es una festividad muy particular porque, de hecho, se celebra entre el 28 de diciembre y el 6 de enero, más o menos. Esa es la diferencia un poco también con los carnavales anteriores, que siempre vienen en relación a Semana Santa, ¿verdad? Que se marcan 7 semanas antes de Semana Santa. Y este carnaval lleva esos nombres justamente por una tradición, ¿sí? Que tiene que ver con la época de la esclavitud, en la cual el príncipe en el virreinato que tenía que ver con toda esa zona de que ahora está dividida en dos países, declara que el 5 de enero es el día Baco, dice, para los negros esclavos. Entonces se dividen las festividades del 5 y del 6 de enero en relación al día de negros, se llama, y el día de blancos. Y parte del festejo que se hace es, de alguna manera, pintar, ¿sí? O cubrir las ciudades. Y en este particularmente la ciudad de Ipiales, que es la que nos va a contar el Mendo, de blanco y de negro, depende cada día. quizás si algún oyente u oyenta se acuerda que hace unas semanas sugerimos la Bambara Banda, que era una banda colombiana, que ellos dicen en su performance que retoman esas ideas del carnaval de blancos y negros. Que también son de la ciudad de Pasto. Ajá, del sur de Colombia. De Pasto, sí. El carnaval es muy particular también porque tiene mucha tradición de carrozas de muchos colores así fluorescentes, ¿sí? Eso está como muy, muy pendiente. Y hay mucha competencia en relación a, bueno, quién hace la carroza más vistosa y demás. Vamos a escuchar, por ejemplo, el Mendo, que también es un corresponsal que anduvo por allá este verano, que nos va a contar qué le pasó a él, una anécdota, este día, el Día de los Blancos particularmente. Vamos a ver qué onda entonces el carnaval del sur colombiano. Y particularmente la ciudad de Ipiales. Ajá, ahí va. Enero de este año, que estaba en Ipiales, una ciudad al sur de Colombia. Estaba con mi compañera caminando por la calle y vino un grupo de aproximadamente unas 10 personas con unos sacos como de 5 kilos cada uno con un saco de 5 kilos en la mano, lleno de talco. Y me dijeron, a este lo vamos a dejar como a Papá Noel. Y entonces me empezaron a llenar de harina, de talco, todo. Terminé completamente lleno de polvo blanco y estornudando como loco. Esa es una anécdota que me quedó del carnaval de Nariño. El Dios Bobo anuncia su fiesta tradicional. Ahí pasaba el corresponsal El Mendo, ¿no? Contando un poco de esa anécdota porque él tiene una barba y se nota que cuando lo vieron, yo estuve ahí en Ipiales y la cuestión se pone brava en relación a la gente sale con barbijos y con gafas así fuertes porque comes talco todo el tiempo, digamos, no se salva nadie. No es una bombita de agua, un poquito de espuma, ¿no? Y todo el pueblo entra en esa sintonía, entonces tenés que andar en cada cuadra mirando para todos lados porque pasa una camioneta y con kilos y kilos de polvo. Y no se salva a nadie de quedar blanco, blanco, blanco. Que se prepare Lucio que va a ir a Bolivia, ¿no? Si va a ir a Oruro o algún carnaval por esos lados, ¿no? Así es, estaremos prontamente por el país hermano, vamos a ver qué me deparan los carnavales. Tendrás un nuevo corresponsal, Juan, que te dirá. Mandaré un audio. Está bueno, sí. Imagínate a Lucio en el carnaval de Oruro, descontrolado. Haciendo su pasito de Duracel. Ay, por favor, yo ya quiero un video. Sí. Bueno, mira. Con la cusqueña en la mano. Me siento como Sendí, que me siento uruguayo. Bueno, bueno. Mira, para motivarlo entonces a Lucio, que vamos no a cerrar escucha, la columna, remarcando porque esto que dijo Lupita de que no se toman todo, digamos, en el norte y en Bolivia, es un poco y un poco, ¿no? Porque siempre va un poco a la pacha y otro poco adentro, a compartir y a tomar, ¿verdad? Así que vamos a contar la segunda parte del relato de Josefina, de qué pasa después de ese silencio, de esa procesión en silencio y cómo se enciende todo. Y ya con eso nos vamos para cerrar esta columna. Otra escena ya es en el medio de la noche, cruzando la carretera, caminos donde había ríos, todo en el medio de la noche, solamente iluminado por las estrellas y por la luna, con toda esta gente que había estado ceremoniosa y silenciosa de día, disfrazada de diablo y realmente con su diablo afuera, esto de histrionismo, grito, fiesta, canto. Todo es una peregrinación de esas mismas 300 personas, pero ya con el diablo afuera, ya habiendo ofrendado, ya habiendo desenterrado al diablo de la tierra, llegando hasta el centro a encontrarse con todas las otras comparsas. Esa es así como otra escena, una de día y una de noche, una silenciosa y una prendida a fuego. Bien, ahí cerramos, bueno, la columna de hoy con la segunda parte de la narración de Josefina en relación al carnaval andino. Y simplemente para adelantar un poco, vamos a seguir en la futura columna con esto de también de qué es lo que se genera como espacio de encuentro en los carnavales, que me parecía un poco para resaltar y para traer un poco otras experiencias como alguna de Brasil, del Nordeste, y alguna que otra de más cercana acá estas estas regiones. Vamos a seguir viajando en las próximas columnas de Cultura Popular por los carnavales latinoamericanos, porque esta columna empezó y lamentablemente se nos acabó, así como el programa, pero también los gobiernos ilegítimos y los gobiernos neoliberales, así como empiezan, terminan, y este programa también tiene su inicio, tiene su prólogo y también... Todo tiene su final. A su gracia, Jera. Para siempre. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Que no existe eternidad. No existe eternidad. Este programa va llegando a su fin y es la hora de la ronda de despidos. Lupita, usted ordene y organice. Bueno, vamos a arrancar por el niño mimado Lucio, que ya lo veo abatido. Está porque le hicieron bullying al aire y ahora está abatido. Les mando un saludo muy grande a todos los compatriotas que están complicados para entrar al Mundial de Rusia 2018. Un saludo muy grande en este momento. La estamos pasando muy mal, pero todo se va a solucionar. Comentario futbolero que nos tiene acostumbrados Lucio. Seguimos, ¿con quién? Con la dupla de operadores, porque ya tenemos aquí, está al mando Matías Di Pasquale y Agustín Ducid, nuestro querido hombre orquesta. Bueno, un saludazo enorme para tutti la gente. ¿Alguien en particular a quien saludar? ¿Brindamos por alguien hoy? Le mando un saludo a mi muela, que me la olvidé la vez pasada de mandarle un saludo. Un orgullo y un placer haber compartido tanto guiso, tanto asado. Así que, bueno, un abrazo para ella y que la pase bien allá en la casa del Ratón Pérez. Bien, hemos derrotado al enemigo Abus ahí con su muela. Juancito, gracias por la magia en el derroche de cultura latinoamericana. No, por favor, gracias a ustedes y bueno, seguiremos festejando, ¿no? Yo ya quiero armar un carnaval del sur del Río Bravo. La próxima traemos, ¿no? Todo el cotillón. Sí, tal la próxima cual, lo hacemos, lo podemos espuma. Hacer como en streaming, así, en vivo, ¿no? Salir el escabio, o las cosas para tomar, ¿no? Por supuesto. Sí, un así poco es. La pacha, acaba de quedar un poco sucio el piso de la radio, pero... Después limpiamos, lo último. Al que no será invitado va a ser Netanyahu, a ese no lo invitamos. Esto fue Al Sur del Río Bravo, noticias, cultura y raíces de nuestra América. La idea de todo esto, derribar las fronteras que nos impusieron. Pero en realidad todo esto es una excusa... Para sentir y pensarte latino-caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Al sur del Río Bravo. Río Bravo y Biote. Al sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.